11:14 de la mañana, 10 grados 9 la temperatura actual, máxima de 12 para el día de hoy. Cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. No tendremos lluvias en este fin de semana largo que se avecina, pero sí bastante frío. 4 grados de mínima para mañana, 6, 8, así que... Siempre nublado abrigados. Igual, ¿viste? Como nublado, que cuando hace mucho frío el cielo gris. Claro. Como extraño un poquito el cielo solcito. De tus ojos. Se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-123589 y comunicarse a través de las redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Facebook, Instagram. Y también nos escuchan en vivo y nos leen en la www.radiográfica.org.ar. Así es. En estos días, además, como saben ustedes y por anuncio del Gobierno Nacional, se sigue pagando el IFE. En este caso ya es el tercer pago, es el tercer mes que este ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos se está brindando, ahora solo en el área metropolitana de Buenos Aires y Chaco, aunque Fernanda Raberta habló de la posibilidad de extenderlo a más distritos. En un primer momento, recordemos que se extendía por todo el país a los distintos... trabajadores, trabajadoras que lo necesitaban. Ahora se está acotando, por supuesto, a las zonas más afectadas por el COVID-19, que no pueden trabajar de manera normal. Sin embargo, estamos evaluando no solo la situación de circulación comunitaria del virus, y ante los rebrotes es muy impreciso decir ahora con qué certeza en qué ciudades habrá un tercer IFE, porque el presidente se propuso ayudar a aquellas familias que están con una enorme dificultad y cuyas claro. zonas tengan algún tipo de impedimento para reactivar sus economías locales. Es decir, por ahora, las zonas más afectadas, pero no se descarta volver a acompañar, a ayudar a otras zonas del país. Y hay que ver si después se reconfigura, se reconvierte, digamos, en algún tipo de ingreso universal, que es lo que están pidiendo algunos organismos internacionales y se está aplicando también en algunos países, ¿no? Para, digamos, el panorama post-pandemia. También hay iniciativas en torno al sector productivo, una serie de anuncios, por ejemplo, el proyecto de ley moratoria de amplio alcance. Va a incluir, esto se va a tratar en diputados, a grandes empresas, pymes, monotributistas y autónomos. Esto es para aliviar las deudas y evitar que sigan quedando cada vez más personas en el camino este de la pandemia, ¿no? Incluye a todos, a todas las personas humanas y jurídicas, sin importar el tamaño. Igual, para las grandes empresas hay algunos condicionamientos. Uh-huh. ¿Sí? Es como que se perdonan las deudas, pero para los que tienen mayor capacidad impositiva hay otro esquema. Esto es un tema también muy importante. Por ejemplo... Entre algunas otras cosas, ¿no? Porque es bastante extensa la ley, también hay que ver la letra chica. No van a poder realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria. Las grandes empresas no van a poder hacerlo. Y bueno, lo que dicen desde el gobierno es una moratoria de las más amplias porque incluye absolutamente a todos. Insisto, grandes empresas, pymes, monotributistas y autónomos. Así es. Restablecemos la información que dábamos hace un momento. Lázaro Báez quedó al borde de la excarcelación por un fallo favorable. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había rechazado excarcelar o conceder prisión domiciliaria a Lázaro Báez y le ordenó al Tribunal Oral Federal 4 que resuelva otra vez sobre el planteo de su defensa. Recordemos, está imputado por una causa donde se lo acusa de un lavado de dinero de 125 millones. Luego de más de 4 años, ya que está detenido, Lázaro Báez está al borde. Si es que paga la fianza de 5 millones y medio de dólares, podrá acceder al arresto domiciliario o a la excarcelación. Uh-huh. Ya veo los titulares. Sí, que es un... De los grandes medios. Sí, ya de en Twitter está tipo, bueno, se acabó, listo, así, hacen lo que quieren, etc. Exactamente. Los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal Oral Federal 4 y le ordenaron volver a resolver con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal. Así que ojalá que sea así, por lo menos sale de prisión, continúa... Uh-huh. El proceso, pero sin cumplir prisión efectiva. Bien, y también nos vamos con tema judicial en torno a la causa Vicentín, porque el fiscal federal Policita pidió que se ordene la inhibición de bienes a Javier González Fraga, quien fuera, bueno, titular del Banco Nación durante la administración macrista, también a exdirectivos y gerentes del banco y a empresarios de Vicentín. Esto es en el marco de la causa penal que está investigando la, bueno, conocida defraudación en lo que fueron el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación a Vicentín. Así que veremos qué pasa con esto. El dictamen fue entregado entonces al juez federal que instruye en la causa, que es Julián Ercolini. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Escuchá desde el barrio por la FM 89.3 o por internet a través de www.radiografica.org.ar. Y 21 de la mañana y tenemos una compañía que será habitual, pasará a ser habitual en nuestro programa aquí en Desde el Barrio, en la segunda mañana de la gráfica, porque los queridos compañeros y compañeras del Centro de Estudios Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el CESO, tienen un programa de asesoramiento a organizaciones de la economía social en temas contables e impositivos. Este es el querido CESO Incuba. Estamos en comunicación con Miriam Juayé, contadora pública especializada en economía social del CESO. Miriam, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro, Leila, te saludamos. Hola, ¿qué tal, Lautaro? Hola, Leila. Hola a todos los oyentes. Espero que estén muy bien. Miriam, contanos rápidamente, ¿qué es CESO Incuba? ¿De qué se ocupa esta idea del Centro Scalabrini Ortiz? Mirá, CESO Incuba es una sección dentro de CESO, un área más en la cual nos especializamos en acompañamiento a las organizaciones de la economía social, en aspectos legales, impositivos y de gestión en general, tratar de darles herramientas y de trabajar de manera colectiva con ellos para fortalecer a las organizaciones, sabiendo que además es un aspecto que a veces les cuesta más a las organizaciones alcanzar, ¿no? Uh-huh. Básicamente es esto, y dentro de las diferentes cuestiones que hacemos, una es elaboración de informes y demás documentación que les permita a las organizaciones estar al día con todas las novedades impositivas, con todas aquellas cuestiones del INAE y demás que requieran saber para poder no tener incumplimientos que después les traben algunos otros trámites o acceso a beneficios. Uh-huh. Bien, Miriam, hoy en día los trámites ya progresivamente de hace varios años fueron tendiendo a la digitalización, hoy más que nunca. Las empresas, las pymes, todo tipo de empresas, cooperativas, necesitan hacer sus trabajos y sus trámites vía virtual. ¿Qué nos vas a contar hoy sobre el libro del IVA digital, que es algo que ha sido consulta de varias empresas también? Sí, este es un nuevo sistema de registración que implementó la AFIP a partir de fines del 2019, pero que se hace obligatorio a partir de este mes. Y te cuento, el libro IVA digital es un sistema de registración donde todos los responsables inscriptos en IVA, básicamente, van a tener que dejar registrados todos los comprobantes relacionados con todas las operaciones de compras y ventas que tenga la organización. Esto es lo que viene a reemplazar el conocido libro IVA Ventas, IVA Compras, que actualmente se hace en formato papel, en libros rubricados, y que a partir de junio del 2020 va a ser a través de este sistema digital, que es a través de un servicio de la página de la AFIP. Entonces, ¿quiénes están alcanzados por este sistema? En principio, todos los responsables inscriptos. Hay un cronograma para empezar a utilizarlo, que es a través de la facturación del año 2018, aquellos que han facturado menos de 500.000 pesos, ya la liquidación del mes de junio del 2020 la tienen que presentar a través de este sistema. Sí es importante aclararles que los monotributistas o el personal de casas particulares no están incluidos dentro de este sistema. Algunos tips que les quería compartir de qué significa estar dentro de este sistema y que me parece que es importante tener en cuenta. Una de las cosas importantes a considerar es que sí o sí debe hacerse la presentación del libro IVA Ventas, IVA Compras a través de la página de la AFIP para luego poder hacer la declaración jurada de IVA. Es decir, que no podemos presentar la declaración jurada de IVA sin tener esto hecho. Tampoco nos podemos saltear meses. Hoy quizás nosotros decimos, quizás no tengo clara alguna documentación y el IVA de junio no lo presento, pero presento el IVA de julio y después veo cuándo presento junio. Esto ya no lo vamos a poder hacer. Vamos a tener que respetar la secuencia de todos los meses para hacer las presentaciones. Otra cuestión a tener en cuenta es que van a vencer las presentaciones el mismo día que vence la declaración jurada de IVA. Pero como yo lo tengo que tener presentado de manera previa, tengo que tener en cuenta los tiempos de presentación. Entonces, nuestra sugerencia es, primero presenten el libro IVA Compras, IVA Ventas a través del sistema digital y después confeccionen la declaración jurada teniendo en cuenta los tiempos que requiere cada cosa. Y otro tema a considerar es que este sistema habilita una presentación simplificada de la declaración jurada de IVA. Que para aquellas organizaciones que son chicas y tienen pocos movimientos, es bastante amigable y la sugerimos porque les permite con mayor rapidez y agilidad hacer la presentación. Para aquellas que tienen más movimientos o que tienen algunas cuestiones particulares en su liquidación, recomendamos seguir por el sistema habitual que están siguiendo. Bien, Miriam. Básicamente esto es lo que implica acceder a este sistema de libro digital. Nosotros en los próximos días en nuestra página van a poder encontrar un informe bien detallado de cómo se lleva adelante el método, cómo se accede a la página de la AFIP y qué otras consideraciones técnicas tienen que tener en cuenta. Bien, Miriam, acá te saluda Leila y te hago una consulta, te pido tu opinión, más que nada justamente porque es el tema del día, tiene que ver, o uno de los temas del día, con el proyecto de la moratoria para deudas impositivas, que también incluye ganancias, incluye IVA. ¿Cómo lo ven desde CESO, si pudieron conocer el proyecto y cómo ven este tipo de medidas en este momento para los sectores no implicados, como las pequeñas empresas y demás? Mira, el proyecto en detalle todavía no pudimos verlo totalmente, pero en general, sí, las moratorias suelen ser una herramienta favorable para las organizaciones para poder regularizar sus deudas. Pero lo cierto es que hoy todavía hay una moratoria vigente y hay que analizar cada situación en particular. ¿Por qué? Porque de lo que sí hemos accedido al proyecto de moratoria, siempre hay algunos condicionamientos, ¿no? Entonces hay que ver si estos condicionamientos, que pueden ser, por ejemplo, últimamente los condicionamientos que tienen que ver en esta época es con el acceso a la compra de dólares o cuestiones de este tipo, a veces pueden limitar la operatoria, depende a qué se dedique la organización. Claro. Entonces, lo que siempre sugerimos es, veamos cuáles son los condicionamientos que tienen, hacer una simulación, que esto en general la página de la FIP lo permite, ¿no? Simular, bueno, si yo la deuda que tengo ya la tengo en una moratoria, cuáles serían las nuevas condiciones del nuevo plan, si realmente hay un ahorro de intereses o no, cuáles son mis posibilidades de pagar esa moratoria, y en base a eso tomar una decisión. Muy bien. Miriam, te agradecemos mucho por estos minutos, muy útil por supuesto, y si alguien tiene una consulta, una duda sobre estos temas, ¿a dónde puede acudir? Sí, mira, nosotros en la página tenemos en ceso.com.ar, hay una sección específica de CESO Incuba donde pueden acceder a todos los informes que nosotros vamos preparando, y también ahí mismo tienen acceso a nuestras redes. Y si no, por mail a infoceso@gmail.com nos puede...